Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días amigos y amigas de Latinoamérica y el Caribe. Toda la patria grande desde la República Bolivariana de Venezuela. Les saluda Edwin Rodríguez para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Hoy es jueves 25 de octubre del año 2018 y estos son nuestros titulares. Anuncian la declaración de emergencia de la capital paraguaya por inundaciones. Y en Quito, Ecuador, continúa el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Y en República Dominicana denuncian que la burocracia y la falta de oficinas no permite pagar fondos de pensiones a familiares de fallecidos. Bueno, y hasta ahora vamos a ampliar nuestros titulares. Las autoridades municipales de Asunción en Paraguay han informado que declararán a la capital paraguaya en emergencia a raíz de las inundaciones que ya afectan a miles de familias. Elio Lescano, de Radio Fe y Alegría en Paraguay, nos ofrece los detalles. Maideí de Taguazú, América Latina, a Caribe, Peguaná. Un saludo para la patria grande, América Latina y el Caribe. En Asunción, las aguas del río Paraguay inundan los bañados del río en donde están instaladas muchas familias ribereñas. La Municipalidad de Asunción informa que declarará a la capital del Paraguay en emergencia a raíz de las inundaciones que ya afectan a miles de familias. El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, dijo este martes a varios medios de comunicación que la declaración de emergencia será efectiva una vez que se superen los 5,5 metros, ya que este es un formalismo debido a que no se puede iniciar el periodo de alerta antes de que el río Paraguay alcance el nivel crítico. Una vez más, la ciudadanía tendrá que pagar la desidia de las autoridades que no invirtieron en infraestructura para las familias damnificadas. Hoy, la organización Cobañados llevó a cabo una movilización hasta las oficinas de la Municipalidad de Asunción para exigir urgente solución. María García, miembro de la organización Cobañados, explica la acción que están llevando a cabo. Y nosotros nuestra acción está ahora, aunque sea frente a la municipalidad, porque todos los procesos ya están hechos, y plantear las cuestiones y las problemáticas que se ve con la solución. No hay refugio. Igual nosotros hacemos, igual vamos a estar trabajando con lo que estemos, porque son cuestiones también urgentes y solución definitiva necesitamos a ese tema de inundación. Datos de la Municipalidad de Asunción revelan que hasta ayer habían 822 familias damnificadas, mientras que ya se dispusieron 50 refugios donde serán instaladas las que vayan saliendo de la ribera. María García señala los requerimientos que harán una vez más a la Municipalidad de Asunción. Que se definen las tierras para poder dar solución definitiva a ese tema de inundación, porque están las propuestas de defensa costera de Cobañados en el marco de este proyecto Franja Avenida, la tema de solución también para el tema de los albergues que hoy están la gente, las familias que no tienen lugar. Las familias moradoras de los bañados de Asunción en su mayoría son inmigrantes de las zonas rurales del Paraguay. La subida recurrente de las aguas del río Paraguay afecta principalmente a este sector de la población paraguaya migrante. Peixa Penemo Maitei, así les informó Elio Lescano desde Radio Fe y Alegría de Asunción y la Red de Radios Educativas del Paraguay. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Elio Lescano desde Radio Fe y Alegría Paraguay por el reporte, y ahora nos vamos hacia República Dominicana, porque en este país aseguran que la burocracia y la falta de oficinas no permiten pagar fondos de pensiones a familiares de fallecidos. Nuestro compañero Israel Morales desde Radio Ceibo nos tiene el informe preparado. Saludos, amigas y amigos que sin en estos momentos a leer Contacto Sur. En la República Dominicana reina una gran confusión debido al funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones. En el día de ayer, la directora de Información y Defensa del Afiliado, Nélcida Marmolejos, envió una nota de prensa a los medios nacionales, diciendo lo siguiente: que las AFP alegan no tener oficinas en todo el país. Número 2. La imposición de trabas burocráticas que encarecen la gestión a través de las disposiciones del contrato póliza entre las AFP y las aseguradoras. Y en tercer lugar, el desconocimiento de los beneficiarios de las responsabilidades que tienen las AFP con ellos. Marmolejos dijo que la resolución 457-03 del Consejo Nacional de Seguridad Social evidencia que las solicitudes y propuestas que por años la institución que dirige ha venido reiterando para que se superen las referidas limitaciones. Dicha resolución autoriza a la Superintendencia de Pensiones y a la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social realizar gestiones ante la Dirección General de Impuestos Internos a fin de que la institución otorgue facilidades para que los derechohabientes de fallecidos que deben reclamar devolución de fondos a una AFP respecto del pago de impuestos, así como las moras y multas que contempla el Código Tributario, entre otras disposiciones que involucran a la Tesorería de Seguridad Social, las AFP, las compañías de seguro y la propia vida. En ese orden, los ciudadanos creen estar sin nadie que los defienda, pues cada año las AFP declaran ganancias y ganancias y la gente no encuentra qué hacer porque nada se le devuelve al afiliado o a sus deudos. Desde el Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, les informó Israel Morales. Bueno, el cuidado de los suelos caribeños y la ecología del páramo del Ecuador son temas que se desarrollan y se comparten en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Darío Males, de las Casas de la Cultura Ecuatoriana, nos presenta el siguiente informe. El cambio climático y la ampliación de la frontera agrícola son una constante en Latinoamérica. Estos temas han sido abordados en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se desarrolla hasta este 28 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concentrando la presencia de cerca de 1.500 personas entre científicos, docentes, estudiantes y público en general. Ernesto Medina, PhD en Fisiología Vegetal y Ecofisiología de Plantas, nos cuenta la investigación que presentó. Carso en el es un tipo de formación geológica caracterizada por los depósitos marinos ricos en carbonato de calcio. Hay formaciones de este tipo en todas partes del mundo, pero en el Caribe son muy particulares y se encuentran distribuidas en todas las islas. Y ahí crece una vegetación que es muy característica, resistente a la sequía. ¿La finalidad de este tipo de estudios cuáles son? Era saber cuáles son los factores que delimitan la distribución de ciertas especies en estas zonas cárcicas. En cuanto a estudios en el Ecuador, Juan Eduardo Yepes, biólogo botánico, presentó su investigación sobre las ecologías del páramo. Él espera que los resultados sean insumos para que las autoridades fomenten su cuidado, pues el páramo presta el servicio ecosistémico que protege el agua. Bueno, lo importante de este estudio es ver cómo las plantas se van adaptando a los ecosistemas. Pues en realidad, ahorita lo que más nos está, preocupando es un poco la parte de las quemas de páramos que se han dado, de manera natural durante mucho tiempo, pero actualmente los están generando, el ser humano. ¿Por qué? Porque hay piden o intentan sacar rebrotes naturales de gramíneas o de pasto para sus animales. El Congreso cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, la Universidad Técnica del Cotopaxi, Universidad Central del Ecuador, Asociación Latinoamericana de Botánica, Asociación Botánica Ecuatoriana, y con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Guayaquil, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, entre muchas instituciones más. Para Contacto Sur, informó Darío Males, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y sobre el caso de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el ministro de Justicia de Ecuador dio algunos detalles. Nuestro compañero Felipe Mosquera, de Corape, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El ministro de Justicia, encargado y secretario de la gestión de la política, Paul Granda, realizó una rueda de prensa donde manifestó que existe un informe que evidencia manipulaciones y alertas del grillete electrónico del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, antes de su fuga desde el 28 de septiembre al 13 de octubre, y que no fue informado a las autoridades competentes, con lo que señaló una red de complicidad para la huida del exfuncionario. 525 alertas que el dispositivo se apagaba. Y tenemos también 245 alertas de que la pulsera fue quitada. Además, Grande expresó que jamás fue informado sobre la fragilidad de seguridad de los grilletes y anunció la creación de entes especializados de rehabilitación social y otro de derechos humanos y justicia, con lo que se espera la emisión del decreto ejecutivo que disponga los nombramientos. Jamás fui informado por autoridad o funcionario alguno de la existencia de la fragilidad del sistema de grilletes o dispositivos electrónicos que el Ministerio de Justicia implementa. En tanto que Fernando Alvarado colgó un video en YouTube y manifestó que está asilado en un país sin decir cuál y que estaba en estado de indefensión en el Ecuador. Que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente. La primera vez que me convencí de aquello, en mi caso, porque me convencí también en el caso de Jorge Glass, pero en mi caso, que estaba en absoluta indefensión, fue cuando por muchas ocasiones le pedí a la fiscal de mi caso que me tomara las versiones para las que me había llamado, una en Guayaquil, donde es mi lugar de residencia, y donde otros fiscales de otro caso sí habían tomado mi versión. Así, el ministro Granda puso su cargo a disposición y manifestó que el informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que investigue sobre las responsabilidades, para lo cual están convocados 48 funcionarios, entre ellos 4 que tendrían la posibilidad directa de manipular el dispositivo electrónico. Además, que se pidió a la Contraloría que analice el proceso de contratación de los grilletes. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, y vamos a Colombia porque este jueves continúa la 10ª asamblea de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Desde Bogotá, Colombia, nuestra compañera María Cianci Bastidas está allá y nos cuenta lo que sucede. Saludos América Latina y el Caribe, nos encontramos en la 10ª asamblea de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación con Camila Crosso, su coordinadora, y nos va a contar por qué la educación emancipadora en este momento es una agenda de esta asamblea. Sí, bueno, esta asamblea eligió educación emancipadora como su pauta principal porque nuestra percepción es que es desde una educación emancipadora que vamos a poder realmente hacer frente a los retrocesos que estamos viviendo a nivel continental y a nivel del mundo, que desafortunadamente es lo que está marcando nuestra coyuntura. La educación emancipadora es una educación en primer lugar que parte de una conciencia, que parte de la posibilidad de mirar críticamente el mundo, que parte de la posibilidad de leer el mundo en este sentido más amplio, en ese sentido político, de entender las fuerzas, de entender los procesos y a partir de ahí construir caminos hacia adelante. Por lo tanto, es a partir de entender cómo promover una educación emancipadora que vamos a poder dar una lucha, un proceso de transformación y de justicia social, que al final es lo que queremos, un mundo en donde tengamos justicia, un mundo en el cual tengamos los derechos humanos realizados para cada una de las personas. Se está haciendo en Bogotá, Colombia, un sitio muy emblemático donde la movilización estudiantil de hace pocos días fue bastante significativa. ¿Qué se puede decir en medio de esta coyuntura nacional? Sí, efectivamente, vinimos aquí con nuestra asamblea en un momento muy especial, porque también es un momento de movilización de estudiantes, pero que se suman, a la cual se suman los y las docentes, y en realidad es muy interesante porque la movilización social que está en marcha ya tuvo algunos éxitos fundamentales. Se pudo frenar un proyecto de ley que iba a ser muy, muy grave, que iba a hacer retroceder la educación. La lucha acá en Colombia, lo que dicen nuestros colegas aquí es: logramos frenar un retroceso, pero hay que seguir la movilización por un mayor financiamiento educativo que está realmente en riesgo. Aquí en Colombia el presupuesto educativo está siendo recortado 39%, eso es muy alto. Por lo tanto, es una lucha fundamental, y la presencia de nuestra asamblea aquí ojalá también pueda ayudar, pueda apoyar, pueda hacer con que nos hermanemos también con las luchas de los compañeros, de las compañeras de aquí. Regresamos a los estudios. María Sánchez Bastida desde Bogotá, Colombia, para Contacto Sur. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este recorrido informativo. Nos despedimos agradeciendo pues que nos hayan acompañado y que nos hayan permitido también acompañarles a través de este espacio de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y Comunicación Popular, ALER Contacto Sur. Se despide Edwin Rodríguez desde la República Bolivariana de Venezuela. Pasen todas y todos buen día. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.